Eva, te agradecemos por haberte comunicado. Y esta encuesta, están los datos recién salidos del horno, ¿no? Sí, sí. Para el lunes seguramente ya está el informe que vamos a empezar a difundir. ¿Y dónde lo podemos buscar después ese material para compartirlo? En las redes de la FES Bariloche. Tenemos Instagram y Facebook. Buenísimo. Bueno, Eva, muchísimas gracias. La verdad queríamos hablar con ustedes porque sabemos el laburo que hacen y también esto, ¿no? Ver cómo desde el lado muchas veces a la hora de plantear estas charlas se recurre a docentes, se recurre a especialistas y nos olvidamos de quienes están en el día a día recibiendo contenidos y también esto que vos decías, destacar el rol importantísimo en este momento en particular de cada uno de los y las docentes de la escuela pública en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a vos, Fabián. Saludos. En 33 de mano estuvimos hablando con Eva Huenchupán, integrante de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche.